es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Con una copa llena de hielo, una mitad de espumante y la otra mitad de Aperol, un golpecito de soda y media rodaja de naranja, tenés un aperitivo ligero y refrescante que hace de cada encuentro un momento simple, único y per tutti. Descubrí tu momento Aperol en @aperolargentina. Aperol, el único per tutti. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó el Mega Martes a Coto con Modo. 20% de reintegro acumulable y sin exclusiones. ¿Sin exclusiones? Sí. Podés comprar cualquier producto con 20% de reintegro. Paga con Modo desde la app de tu banco y no te pierdas el Mega Martes de Modo en Coto. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.modo.com.ar/promos. Disfruta del doble beneficio de Poet, que asegura una limpieza fácil y efectiva con fragancias intensas y más duraderas, gracias al poder de sus aceites esenciales. Con el doble beneficio de Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Tuneame el autotune. Tuneame el autotune. Tuneame el autotune. Mirá la llama que llama por Flow. Personal. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Hey, vos, ¿estás lejísimo de pagar esa salida a fin de mes? Ahora con Personal Pay, estás más cerca de lo que querés, porque podés pagar en cuotas con tu tarjeta o QR. Descarga Personal Pay, cada vez más personal. Info en www.personalpay.com.ar. Microsistemas S.A. ofrece servicios de pago en esa entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no están garantizados. Horno 690, CABA 30 57 29 75 831. ¿Hace cuándo venís pensando en el cambio de aceite? En marzo, ya no hay excusa. En YPF Boxes lo pagás en 6 cuotas sin interés. Sí, 6 cuotas desde 20.000 pesos por mes. Elegí aceite sintético o semisintético, con filtro y mano de obra incluidos. Reserva tu turno ahora en YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Conoce bases y condiciones en elion.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Siento que no puedo cambiar. Vuelta y media tengo que dejar. ¿Qué problema? Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Hey, vos, ¿estás lejísimo de pagar el arreglo de la moto? Ahora con Personal Pay estás más cerca de lo que querés. Pedí tu préstamo desde la app y usalo para lo que necesites. Descarga Personal Pay, cada vez más personal. Info en www.personalpay.com.ar. Microsistemas S.A. ofrece servicios de pago en esa entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no están garantizados. Horno 690, CABA 30 57 29 75 831. El 29 de marzo vuelve Festival Pharmacity. Un día al aire libre para moverse, disfrutar y compartir bienestar en familia y con amigos. Participá de la carrera Run 10K, Caminata 3K y la nueva Caminata Kids 1K pensada para los más chicos. Además, habrá actividades con entrada libre y gratuita y stands de tus marcas favoritas para descubrir todo eso que te hace bien. Te esperamos el 29 de marzo en Palermo. Conoce más e inscribite en pharmacity.com. Festival Pharmacity. Bienestar que se comparte. Jugadón Casino Online. Bono de bienvenida en casino y apuestas deportivas. Si es casino o si es deporte, hace tu jugadón en el lugar correcto. Jugadón.bet.ar. Operador autorizado por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis. Solo para mayores de 18 años.